Levantaron fronteras en cada país, marcaron nuestras diferencias, clavaron puñales de odio. Oh, oh, oh. Rencores eternos, pensamientos violentos, oh, oh, oh. Crecimiento inverso. Las lanzas se cruzaron en el cielo. Cayeron sin piedad sobre los pueblos. Dejamos de crecer como hermanos y ahora sin motivo nos matamos. Oh, oh, oh. Rencores eternos, pensamientos violentos, oh, oh, oh. Crecimiento inverso. Sale algún cambio. Siente la tierra, siente tu hermano. Ponte a bailar, coge de la mano. Y ese es el momento de empezar el cambio. Woo! gracias. Muchas gracias.